empezamos, esto se llama Polución Sonora. Transmitimos en vivo desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos pueden escuchar en los 940 AM. Todos los miércoles aquí en la Casa de Cultura, a las 8 de la noche, no se puede perder esta polución sonora. www.radiocce.com. Nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo y también a través de nuestra aplicación de Google Apps como Radio CCE HD. Empezamos esta polución sonora y como les habíamos comentado en estas semanas, en estos días, esta noche nos acompaña la gente de Bitácora Tonal, que lanzan el segundo número. Estuvimos hace... ¿cuánto fue el primer número? A ver si se acuerda usted, licenciado. Hace unos 5 meses. 5 meses, ya le vamos a preguntar a nuestro amigo Emiliano si es verdad. En todo caso, eso es lo que le tenemos para esta noche. Les tenemos que contar algunos eventos. Se viene el Carpazo, se viene el Funka Fest, también va a tocar Llama este pez. Y por supuesto la Bitácora Tonal, que hace el lanzamiento de su segundo número junto con unas bandísimas de la escena local. Así que estén muy atentos porque eso tenemos para esta noche. Mientras tanto vamos a escuchar algo más de música, en realidad la primera canción de la noche. Vamos a escuchar esto. Se llama, ya les digo cómo se llama al regreso. Polución Sonora. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Y la octava maravilla. Construiré un escáner. Yeah. Estamos de regreso, esto se llama, como les decíamos, Polución Sonora. Y amigos, se viene el carpazo. El carpazo se viene en octubre. Sí, esta vez, este año la edición se hace en octubre. Con, como que le han dado un tinte más electrónico este año, ¿no? Al carpazo. Hay buenas bandas. Súper buenas bandas. Está entre otras Nicola Cruz, está J. King, algunas otras personas. Ya les vamos a dar el cartel completo. Y este año el carpazo le dedica, si bien el año anterior fue dedicado a las abejitas, este año es algo que nos gusta hacer a todo el mundo, que es comer. ¿Cómo es esto de comer? De ¿cómo nos alimentamos? Un poco para tomar conciencia también que le estamos dando a nuestro cuerpo como alimento en el sentido de la comida, ¿no? Eso es el carpazo de este año y ya les vamos a seguir contando algunos otros detalles. Ya más adelante les contamos de los otros eventos también que se vienen, porque ahorita le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Emiliano. Con el que conversamos en la tarde, y él nos va a contar todo lo que es este lanzamiento número 2 de la Bitácora Tonal. Bienvenido, Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y nada, me gustaría que hicieras un resumen, así como para la gente que no ha escuchado antes de la Bitácora Tonal, de qué se trata, qué trata, valga la redundancia, claro. Y cuántos números han tenido y quién estuvo en el primer número. Eso, bienvenido. Perfecto. Emilio. Bueno, sobre todo quiero agradecer por el espacio que me dan para poder hablar un poco sobre qué es la Bitácora Tonal. Lastimosamente mis dos compañeros no pueden estar aquí en este momento, pero voy a presentarlos para hablarles un poco sobre lo que es la Bitácora Tonal. Uh-huh. Bueno, la Bitácora Tonal nace con la idea principalmente de poder dar algo, en un mundo, en esta sociedad, en este momento, donde la música es totalmente una plataforma digital, donde no se tiene nada físico por qué experimentar, como cuando, por ejemplo, yo escucho un disco, tengo un disco físico o un vinil. En este momento lo que hacemos nosotros es promocionar la música y tener una plataforma que sea física, que es una mini revista, que es un fanzine, que es totalmente do it yourself, que es hacerlo tú mismo. Uh-huh. Y que lo que hace es apoyar a la escena independiente, principalmente a las bandas que no son muy conocidas, a las bandas totalmente que están saliendo, que están buscando apoyo, y sobre todo no solo darles una cobertura de un lugar donde tocar, que es algo muy bueno para las bandas que están saliendo, pero también darles una cobertura de lo que es física, tener un disco pequeño que viene en la revista, en el fanzine, y también una pequeña reseña de lo que se viene. Aparte de eso, también en la Bitácora estamos totalmente de acuerdo con apoyar lo que es el arte en varias formas, como la fotografía e ilustración. En esta edición y las anteriores ediciones tuvimos varias colaboraciones de esa parte. Bacán, sí, en cuanto a eso, lo que es la Bitácora Tonal. Bacán. Chévere esto también de tener lo que tú dices, ¿no es cierto? Algo físico, porque hay gente que le gusta coleccionar sobre todo discos. Exacto. Sí. Yo antes era así, me gustaba tener un montón de discos, cuando ya me fui y dejé regalando todos. Sin embargo, es verdad lo que tú dices, siempre queda esa espinita de tener algo. Uh-huh. Que trasciende el tiempo, porque después de todo en el internet la red mismo claro, vuelve las cosas como un poco efímeras, ¿no? Sí, por todo esto mismo de que se está subiendo información constantemente, siempre hay eventos, siempre hay música nueva, etcétera. Lo que pasa con el disco y con el soporte físico es que de pronto arreglando tu casa, ¡pah!, aparece ahí, no te acordabas ni que tenías, y sin embargo ya de pronto te traen hasta los recuerdos de lo que sucedió cuando adquiriste ese soporte, ¿no? Exacto. Y sobre todo también tiene un valor más intrínseco tener un disco o tener algo físico, ¿no? Por supuesto. Entonces, tener una revista, un fanzine que sea algo físico, que recuerde lo que es la escena independiente, que vaya recopilando también. Uh-huh. Varia información de lo que son las bandas de la escena independiente que se están moviendo. Es importante, creo yo. Es una cosa muy importante que está moviendo y está apoyando sobre todo toda la escena. Y como tú dijiste, como un disco que se puede coleccionar, estos fanzines también son totalmente coleccionables. Esa es nuestra intención, para que la gente lo tenga y lo conserve y sepa lo que tiene, ¿no? Que tenga algo físico de lo que fue y es la escena. Qué bacán. Ajá, sí. ¿Qué entiende la gente de Bitácora Tonal como la escena independiente? Porque claro, la característica del ecuatoriano es complicarse con todo. Y sí, en el presente ya estamos, la gente está un poco complicada con este concepto de la escena independiente. Sí. Como que se cerró un poco, como que ya no abarca muchas cosas, etcétera. Sin embargo, ¿ustedes cómo consideran este concepto de lo independiente y sobre todo de la música independiente? Claro, no, sí, obviamente, justo como tú lo dices, el término escena independiente se ha vuelto algo muy tritado. Uh-huh. Se ha vuelto algo que todo el mundo ha querido manejarlo de una manera como una marca de ropa. Ha sido tan fácil decir que es independiente, que es hecho por uno mismo, pero bueno. Nosotros, o por lo menos desde mi parte, que soy uno de los que conforma la Bitácora Tonal, y creo que mis compañeros están de acuerdo, es que todo lo que es parte de la escena independiente es algo que tú, así como lo es del fanzine, que es totalmente do it yourself, que es empezar a hacerlo tú mismo con tus manos, Es lo mismo cuando tú tienes una banda o apoyas un, eres fotógrafo o eres ilustrador. Totalmente lo haces tú solo, tú mismo te autogestionas y tú sales adelante. Ahora, lo que nosotros hacemos con este fanzine es que estos artistas que están totalmente independientes y no están ligados a un sello discográfico o algo totalmente que les da gestión y no es totalmente por ellos mismos, darles un espacio para que ellos se presenten, para que ellos se movilicen dentro de lo que es la escena. Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Es una escena donde hay varios artistas que son totalmente independientes en su arte, en lo que es música, ilustración, fotografía, incluso hasta redacción, lo que se puede escribir, lo que queremos publicar en la bitácora tonal. Entonces básicamente es eso. Qué bacán. Ajá. Te voy a preguntar algo que alguna vez nos preguntaron a nosotros. En esta cuestión de dar espacios, existen en el presente un montón de espacios, digamos, incluso desde lo independiente, fanzines, programas de radio, plataformas de la web, hay páginas, hay artículos de la música independiente, hay muchas cosas, muchos espacios, digamos, que se han generado. En ese sentido, ¿qué falta como para consolidar todos esos espacios? Somos un montón de gente, la misma Polo Sonora, Bitácora Tonal, Pop Sucio Records, están un montón de gente que está precisamente abriendo el espacio para la música. Claro. Pero ¿qué? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quiere llegar la Bitácora Tonal con esto de querer brindar el espacio? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? El objetivo de, bueno, como les hablé hace un momento, el objetivo de la Bitácora Tonal es darle, bueno, volverle a darle un valor físico a lo que es esto de la música, ¿no? Eso es uno de los puntos que nosotros por los que empezamos. Pero obviamente hay un norte al que por el que hacemos todo esto, igual que ustedes por la Sonora, es darles un espacio y todo eso. Y bueno, personalmente yo creo que todos estos espacios, toda esta movida que está tratando de dar espacio a las bandas, a la escena, creo que apunta a que, por lo menos, no solo en la industria de la música, sino también en la industria de las artes, en todo sentido, crezca de una manera en la que ya sea totalmente sólida, en lo que desde un aspecto totalmente hasta podría ser económico, creo yo. Sería importante que precisamente estos espacios, estas cosas hagan que la gente, en un espacio donde la gente lee, donde la gente escucha, apoye eso, escuche y no solo sea una cuestión, igual como los festivales también. Los festivales ahora la gente, gracias a Dios, ahora se está entendiendo que hay que pagar por la música, exacto. Y lo mismo es por lo demás, por lo mismo es por no solo por la música, sino también por la fotografía, por el arte, en general. Correcto. Entonces yo creo que todos estos espacios que se abren para que las bandas y los artistas tengan su promoción de su producto, es precisamente para poder consolidar una industria artística, cultural, más sólida, más fuerte. Para que la gente también vea que no es cuestión de solo escuchar porque me gusta y no apoyar porque, bueno, eso les da algo así. No, o sea, hay que apoyar, hay que dar en todo sentido apoyo a todo lo que es el arte en general. Y estos espacios tienen que enseñar eso, precisamente. ¡Qué bacán! Sí, se sí. viene el lanzamiento de la Bitácora Tonal número 2. Están algunas bandas en este evento. ¿Te parece si le dejamos así un poco picada a la gente de lo que va a escuchar? Sería mejor. Sí, igual, van a venir muchas cosas en esta nueva edición, totalmente. Deberían, cuando vayan a comprar la entrada, va a venir el fanzine y van a poder leerlo, entenderlo, les va a encantar. Es una edición totalmente hecha a mano, do it yourself, como lo hicimos la primera vez. Bacán, es una sorpresa. Entonces, dejémosle picada un poquito a la gente con algo de música. Escuchemos algo de lo que va a estar en la Bitácora Tonal número 2, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos con Lola Boom, amigo, ¿le parece? Y a ver, ¿usted qué quiere escuchar de Lola Boom? Usted que es fan, yo le he visto pogueando ahí en el Quito Fest, me acuerdo. Ventanas. De una, vamos a escuchar entonces. Esto viene desde la ciudad de Quito con Lola Boom. Esto se llama Ventanas, polución sonora. Siempre he querido arrancarte los zapatos y acariciar. son blancos, y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad, no me molestaría, no me molestaría estar contigo por el resto de mi vida. Empezamos esta producción sonora y escuchábamos algo de Lola Boom, algo que estará en esta bitácora tonal número 2. En la bitácora tonal número 1, ¿qué bandas nomás estuvieron? Bueno, las bandas de la primera edición de la bitácora fueron conformadas por la banda cuencana La Madre Tirana, esta banda que nos vuela a todos la mente, que fue nueva después de... ¡La tiranía de la madre! Exacto, después de que se apareció Jodamasa, La Madre Tirana fue un golpe en toda la cara, a la escena, ¿no? Bueno, después la otra banda que nos acompañó fue El Extraño, que es una banda totalmente excelente, por lo menos en mi parecer es una de mis bandas favoritas, por lo menos en este momento. Es una de las mejores bandas de la actualidad, sí, sin menospreciar, sin querer desmerecer el trabajo. Sí, y no, claro, o sea, más allá del trabajo de producción y todo, como banda a mí me parece excelente, ¿no? Personalmente. Y de ahí la última banda que nos acompañó fue Porno, la banda que nos va a acompañar esta vez en El Carpazo, Octubre High, y fue... Las tres bandas que nos acompañaron en la primera edición. Qué bacán. Sí, sí. Con lo que mencionas de esto de las bandas que han estado antes, ¿crees que sí se ha logrado el objetivo, precisamente lo que conversábamos, de brindar este espacio? Porque, por ejemplo, ahí está Porno, que estuvo en la edición número uno, ahora ya está en El Carpazo. Uh-huh. El Extraño, que los tres coincidimos, que es una de las mejores bandas contemporáneas. Y, por supuesto, La Madre Tirana, que un poco a la par salió, ¿no? Con la separación de Jodamasa, empezó la bitácora tonal y por ahí también empezó La Madre Tirana, como que todo fue a la par, claro. Y también se ha consolidado mucho. Por ese lado, ¿se sienten conformes, digamos, con esto de haber brindado? Sí, la verdad es que yo, por lo menos por mi parte, yo creo que mis compañeros también, estamos muy felices por lo que estamos logrando con la bitácora, ¿no? Más que nada, no porque sea una cuestión de totalmente ganar, como que sí, propiamente, ¿no? Con la bitácora tonal, la primera edición, no ganamos absolutamente nada. Y fue la felicidad tan grande, o sea, no nos importó, pues gestionamos banda, les logramos traer a La Madre Tirana desde Cuenca, ellos muy felices porque en Quito quiere escuchar la música de ellos. Y bueno, estamos felices ahora que escuchar que estas bandas están saliendo, ¿no? La Madre Tirana está creciendo bastante también, ya sacaron su segundo disco que está muy bueno. Porno ahora se va a presentar en El Carpazo y eso es una noticia increíble, totalmente increíble. Y El Extraño, bueno, lastimosamente El Extraño por el momento está pausado porque, bueno, un integrante ya no está, pero bueno. Hemos logrado mover, entonces me parece que estamos satisfechos con lo que estamos logrando y vamos más por más, ¿no? Adelante con más ediciones. Qué bacán, qué excelente. Y ahorita yo quisiera hacer un espacio porque tenemos un montón de cosas que anunciarles también. Entre esas ya les tenemos el cartel completo del Carpazo. A ver, licenciado, a usted le compete. Va a estar los tres desde Chile, ¿no es cierto? Uy, Dios, sí. Una gran banda de Latinoamérica y pues vamos a tenerla aquí en El Carpazo 2017. También tenemos a Sal y Mileto, que es una gran banda de acá. Hermosa banda que... Que vuelve con su formación tradicional, digamos, después de la muerte de Paul Segovia. Después tenemos a Chico Trujillo, una cumbiecita ahí. Para que bailen chévere. También tenemos Wolf Mad Lamb. Algo de un proyecto electrónico, ¿no? Electrónica, también tenemos Nicola Cruz, tenemos El Lado Negro. El Lado Negro. No sé si tú has visto El Lado Negro, Emilio. Que sí, increíble. Que sí. El Lado Negro vino hace un tiempo aquí a Ecuador. Sí. Bueno, sí. Sí, estuvo muy bueno. Y de hecho es ecuatoriano, no guayaquileño. Claro, no, es Manaba el brother. Es Manaba. Sí. Pero bueno, costeño en todo caso. Pat Chancho, Pichirino Radioactivo, que va a poner a mover a todos. J. King, Aloe, Porno, Bandota, Maldito. Los Cuis y Nicolás Súa. Ahí está. Esto va a ser en la MAT. Esto es Vía al Tingo, en el Valle de los Chillos. $40 la entrada única. Ya pueden empezar a comprarla en Ticket Shows, ¿verdad? Sí. Ahí en Ticket Shows adquieren su entrada. $40 de entrada única. Eventazo. Va a estar súper bien. Y como les comentaba, en este año el concepto del Carpazo está en torno a la comida, que me parece súper interesante también esta propuesta. Y ahora me quería tomar un espacio porque le tenemos que dar la bienvenida a unos amigos que en estas semanas decidieron acompañar el camino también de la Polu Sonora. Precisamente lo que estábamos hablando del independiente, que ya se ha trillado en cuanto a la música. Sin embargo, lo independiente también explora otras cosas, por ejemplo, el diseño, la fotografía, lo audiovisual, la radio, la música, y entre ellas el diseño independiente. Eso es lo que les tenemos para esta tarde. Les damos la bienvenida a La Libertina, tienda galería, que desde hoy en adelante nos acompaña aquí en La Polu Sonora, así que van a tener noticias constantes de La Libertina. De hecho, la próxima semana va a estar la Tifa, aquí la dueña de la galería, conversando un poco de todo esto de lo que es el diseño independiente, en cambio. Y en La Libertina pueden encontrar de todo un poco, una ropa. Usted no ha ido, licenciado, yo sé que va a ir y va a salir de ahí con algo, seguro va a salir con algo de ahí. Y pueden encontrar ropa, pueden encontrar accesorios, aretes, manillas, pulseras, pueden encontrar café, también venden, de hecho, pueden encontrar, adornitos para los cuadernos, pueden encontrar colgantes, pueden encontrar chaquetas y sobre todo pueden encontrar también a nuestros amigos de Crearte, este taller de encuadernación artesanal que también está ahora en La Libertina Tienda Galería. Así que ahí ya saben, visiten La Libertina Tienda Galería, ubicado en La Floresta. Esto está en La Coruña, N24-255, entre La Lugo y La Vizcaya. Así que se van así largo, como que se van al redondel de La Floresta, y en algún momento se van a encontrar con una pared llena de verde, llena de plantitas verdes, y ahí en la mitad de esas plantitas verdes una puertita. Ahí está La Libertina Tienda Galería. Así que visítela, va a encontrar cosas súper interesantes y súper lindas sobre todo. Y va a tener la buena atención de la Tifa, que de seguro le va a regalar unos 5 minutos de una conversación muy amena, y se va a ir muy contento de esa tienda. Así que vaya, visite La Libertina Tienda Galería, tienda de diseño independiente. Y esta tarde, esta noche, estamos conversando con la gente de la Bitácora Tonal, que hace el segundo lanzamiento. Ya nos estaban comentando rapidito un breve resumen de lo que ha sido el trabajo de la Bitácora. ¿Cómo no? Y ahora ya se viene el evento de lanzamiento. Entremos a este detalle, entremos en materia. Se viene el evento de lanzamiento de la Bitácora Tonal número 2, ¿sí?, que se viene con todo. ¿Quién nomás está? ¿Cuándo es? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde? Porque ya de aquí salimos a conseguir la entrada. Muy bien. Se viene la segunda edición de la Bitácora Tonal y, bueno, estamos organizando este evento en lo que es el Ananqué, en la cocina guapuleña. Justo desde la bajada de Guápulo pueden encontrar ahí un cartel gigante que dice Ananqué. Es una pizza increíble, muy famosa por su pizza. Un lugar increíble. Esta vez en la Bitácora Tonal nos van a acompañar 3 bandas. Lastimosamente ninguna va a ser de fuera de la ciudad, pero igual son increíbles bandas. Uh-huh. La primera banda que nos va a acompañar es Kuala Precipicio. La segunda banda que nos va a acompañar es... me olvidé. Está Lola Boom. Eso, Lola Boom, Koala Precipicio. Y Sebastián Balbuena de Pánico. Sebastián Balbuena de Pánico. Ajá, uh-huh. Exacto. Entonces este set de Sebastián Balbuena, el primero que va a tocar, es un set mucho más acústico, no es la banda en conjunto, pero es Pánico en sí. Porque Sebastián Balbuena empezó este proyecto de Pánico y es el primero que va a abrir. Ahí nos sigue Koala Precipicio, que es el nuevo proyecto de Alejo Zambrano, que es muy bueno. Es muy bueno. Si ustedes han escuchado Lola Boom, posiblemente hayan escuchado Koala Precipicio, entre otras bandas. Y finalmente va a cerrar Lola Boom. Sí, qué chévere, qué bacán. Nosotros nos preciamos de haberles tenido aquí en la cabina a estas tres bandas, a Sebastián Balbuena, que nos contó de hecho que él hace mucho tiempo empezó solito el proyecto Pánico y sí, se fue juntando con otra gente y lograron formar este proyecto musical súper bueno. ¿Hace cuánto estuvo con el Precipicio? Tres semanas más o menos, ¿cierto? Hace tres semanas le estuvimos a Koala Precipicio aquí en las sesiones Polo Sonora, tocando ahí un par de canciones, chévere. Lindísima también la música. Y esta propuesta está súper interesante porque me quedó sonando en la cabeza desde que les escuché, uh-huh. Y no he podido como separarme, no tanto de una canción específica, sino del sonido tan característico de Koala Precipicio. Claro. No he escuchado eso antes en ninguna banda local. Y me parece que, no sé, tiene un tinte bastante interesante. Sí, es algo que, bueno, sale bastante del común, ¿no? Es muy interesante cómo es que Koala diseña sonidos totalmente diferentes a los habituales. Es muy interesante cómo juega con los beats, con la guitarra, una batería que no es totalmente ruidosa, pero a la vez le da un ritmo característico de la banda, sí. Y cerrando la noche, me imagino, estará Lola Boom, claro. Bueno, sí. Todos ya sabemos, con el señor Pedro Bonfín, gran amigo de la casa también, le mandamos saludos. Pedrito. Al amigo Pedro, y nada, pues está garantizado con Lola Boom el cierre del show, y para que no haya excusa de no ir, ¿no? Claro, ¿cierto? Que no, y igual, y al final del evento nos podrán acompañar, igual habrá un after ahí mismo en el Alanque, nos quedaremos hasta las 15. Licenciado se queda hasta las 15, no puedo, ¿a dónde regreso? ¿Cómo regreso a la casa? Y sería la segunda vez que amanece en Guápulos. Claro, y una vez ya amanecí en el parque, siempre hay esas experiencias, Claro, y bueno, en cuanto a lo que es el precio de la entrada, va a ser un precio de $10, uh-huh. Incluido el fanzine. Recordar que el fanzine viene con disco, ¿no? Claro, el fanzine viene con un pequeño disco con un tema de cada una de las bandas. Uh-huh. Son tres temas, tres bandas, entonces ahí puedes escucharlo. Entonces en el fanzine al final tiene adherido el disco de lo que son las tres canciones. Chéverísimo, eso se viene este 16 de septiembre, empieza, esto es un día sábado, empieza a las 8 de la noche hasta que el cuerpo aguante porque después hay after. Exacto. El licenciado promete quedarse, amanecerse ahí en Guápulo, así que si quiere amanecerse con el licenciado, vaya a la bitácora tonal y quédese al after de la bitácora. Las tres bandas en vivo, Sebastián Balbuena de Pánico, tocando un set acústico, Koala Precipicio y Lola Boom, en lanzamiento de la bitácora tonal número 2. Qué chévere, eso es lo que se viene. ¿Les parece si escuchamos algo del señor Balbuena en Pánico, en el formato de Pánico? Bacán, vamos a hacer un remember de cuando le estuvimos a los Pánico aquí en las sesiones y escuchemos, ¿le parece? Esto es de las sesiones Polo Sonora, Pánico en vivo. Esto se llama Polo Sonora. Volvemos. marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y escuchamos a Pánico, específicamente al señor Sebastián Balbuena, que estará presente en el lanzamiento de la Bitácora Atonal número 2 este día sábado 16 de septiembre en el café, en el Ananqué, en la pizzería Ananqué de Guápulo. Lindo lugar también, súper lindo como para hacer un evento. Y les tenemos que contar algunas otras cosas, porque a la gente de Guayaquil, por cierto, a los Cura Ludorum, a Lorenzo Once, a Boris Vian, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, a la gente de Fediscos también. Y bueno, se viene en Guayaquil específicamente el Funka Fest, un festival que ha generado también bastante expectativa desde que ya... ¿Cuántas versiones hay? ¿Tres? ¿Dos del Funka? Ya hay algunas, ¿no? Y generó expectativa desde el inicio, y ahora se viene con un cartel pesado esta vez. Sí. Va a haber música, artes escénicas y artes visuales. Uh-huh. Así que de todo, para que tripeen. ¿Y en escena estarán quién, licenciado? Crystal Castles desde... ¿Desde dónde es? Canadá. Desde Canadá. Pero qué ricos sonidos que vamos a tener con Crystal Castles. Ilia Kuraki y Valderramas. Vea eso, para mover el uno. ¿Quién más? Aterciopelados. Aterciopelados. Ayer estaba de cumpleaños de Andrea Echeverry. Ayer fue el cumpleaños de Andrea Echeverry de los Aterciopelados. Carla Morrison. Mexicana ella. Mexicana, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a tenerle a la Máquina Camaleón. El regreso de la Máquina Camaleón. El regreso de la Máquina, esta vez en Guayaquil. Los Alcaloides. También el regreso a los Alcaloides. Moshi Moshi, esta bandota guayaquileña que la tripeamos en Tumbaco una vez. Skinny Jean. También... el brother vocalista de Alcaloides, Vino, también tenemos a Eva, a Mina y Espumita. Ahí está, cartel completo para el Funka Fest. ¿Cuándo es esto, licenciado, para preparar esto las maletas? Es el 22 y 23 de septiembre. 22 y 23 de septiembre, viernes y sábado. Si usted no tiene plan para ese día acá, coja sus maletas, vaya a Guayaquil, que el Funka le espera. El Funka Fest está buenazo. Crystal Castle, vea. Muy pocas veces creo que les vamos a poder ver en vivo, así que aproveche esta oportunidad. En realidad está muy bueno Crystal Castle, como para ver. Y todo el cartel completo de internacionales y nacionales, como también para que no haya excusa de asistir. Mm-hmm. El otro evento que tenemos que anunciarles es para este día, en cambio este día viernes, viene Llama Este Pez. No sé si lo has escuchado. No, la verdad no, la verdad es que no. Una propuesta bastante bacana de nuestro amigo Emanuel. Él es integrante de Skanka y también tiene este proyecto alterno que se llama Este Pez, un proyecto súper bacán, súper chévere, que vale la pena verlo en vivo. Y ellos se estarán presentando este 15 de septiembre en el Café Democrático a las 10:30 de la noche. Así que vaya, separe ya su entrada. Usted puede ir al Café Democrático acá de la Mariscal, ¿no? Sí, ahí, el de la Mariscal. El de la Mariscal a las 10:30 de la noche. Lizardo García y Reina Victoria. Y no. La de Vapus. Bueno, es la de Vapus. Lizardo García. La calle Vapus. La gente que conoció Vapus, ahí. Ahí justo en la esquina, ahí está el Café Democrático. 10:30 p.m, un show nocturno bastante chévere, como para que vaya preparado y alistándose, por eso le ponen la hora, para que sepa más o menos a qué atenerse. Esto va a ser este viernes 15 de septiembre, a partir de las 10:30, en el Café Democrático, como les decía, Llama Este Pez en vivo. Entonces, para que se haga el tour completo, el día viernes se va a Llama Este Pez, y el día sábado termina en la Bitácora Tonal, ¿no es cierto? Exacto. Un final muy feliz. Que termine el fin de semana, el domingo, relajado. Exacto. Tranquilo. Después todo de bien. Haber dormido en el parque. Después de haber amanecido en Guápule, en el after. No, sí. Qué bacán. Cuéntame esto del concepto de lo atonal. Entiendo la bitácora, claro, en donde uno registra cosas que le van pasando de la cotidianidad, donde se lleva un registro de las actividades que se hacen en una institución, en un barco, en donde sea, en tu vida en general. Sí. ¿De dónde sale esto de lo atonal, de que no tenga un tono específico? ¿Por qué una bitácora que no tenga un tono, sin embargo, que suene a muchas cosas? ¿De dónde nace este concepto? Bueno, fue interesante, ¿no?, cómo es que buscamos el nombre para este fanzine, pero precisamente como tú acabaste de decirlo, es algo que no tiene tono específico, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer una bitácora, un registro de lo que son tonos que no son un tono específico, redundando, es porque estamos abiertos a apoyar precisamente a varios sonidos en cuanto a lo que son las bandas. Principalmente está enfocado en lo que son las bandas. Ahora, uh-huh, tenemos también otro tipo de artes, fotografía, todo, y es totalmente abierto igual. Entonces, este concepto de atonal da precisamente a eso, a que estamos abiertos, pues, posiblemente a bandas que aún no conocemos, de diferentes géneros, uh-huh, diferentes estilos, y es precisamente para eso. Entonces, uh-huh, no es algo que está totalmente cerrado, ¿no? No es que somos una revista, un fanzine que apoya, no es una bitácora de metal, o una bitácora de música alternativa, una, claro, bitácora de rap, no. O sea, estamos abiertos a muchos géneros, a muchas posibilidades sonoras. Exacto. Entonces, precisamente eso, de ahí viene ese concepto. Qué bacano, uh-huh, qué chévere. Por ahí el Inti Emiliano estaba diciendo que él colaboró en este número. Claro, esta vez el brother Emiliano nos está acolitando con una reseña, como lo hizo la anterior vez. La anterior, uh-huh, vez también nos ayudó mucho con una reseña de lo que fue una de las bandas. Qué esta bacán. Vez Emiliano esta vez está luciendo también con el nuevo... La nueva edición de la bitácora. Vea, haciendo ahí la prueba de escritor, el Emi. Saludos a Emi, qué bacán, gran amigo también. Y visita la tocada, la sesión de Ficus en Pueblo Sonora. Sí. Se mandó cristal. Se mandaron cristal los Ficus aquí en la Pueblo, sin miedo. Así que sí, visite, está muy buena, está muy chévere la sesión de Ficus. Y para que le lea un poco lo que sale de la cabeza del Inti, del Emilio, del Emiliano, lea la bitácora tonal. ¿Tienen alguien más que les colabora en los escritos? ¿Alguien así como del medio? Sí, sabes que la anterior vez nos acolitó lo que es el vocalista de porno, Pablo Suárez. Uh-huh. También nos ayudó a escribir una reseña para la bitácora tonal. Entonces, bueno, precisamente como les hablaba antes, es para poder apoyar a todo este ambiente cultural, artístico, está abierto, buscamos mucha gente para que nos apoye escribiendo estas reseñas de las bandas. Entonces, totalmente es buscar y llenar con varias personas que apoyen sobre todo esto, ¿no? O sea, nosotros gestionamos, nosotros hacemos, pero es pedir a la gente que escriba, que haga reseñas personales, ¿no? Entonces, esta vez fue Inti Emiliano nos está ayudando, como la anterior vez, en lo que es ilustración, por ejemplo. Ilustración esta vez nos va a estar ayudando Xavi, que nos ayudó también la otra vez, que es fan art, que hace un fan art increíble. Xavi es la vocalista de Tallos, no sé si han escuchado, ¿ya?, una banda guayaquileña muy buena, deberían darles una sesión aquí en Pola Sonora, totalmente recomendada. Ya vamos a ir a Guayaquil y ahí les vamos a ir ubicando, sí, sí, a las bandas. Y Xavi nos está ayudando esta vez también con la ilustración de lo que son las tres bandas, uh-huh, y también nos está ayudando otra persona, una chica que se llama Paz, otro tipo de ilustración. Ya van a verlo cuando tengan su edición de la bitácora tonal. Qué bacán. Sí. Ahora, cuando nosotros pensamos en un fanzine, digo, los que estamos relacionados con este mundo de lo independiente, ajá, de lo underground, cuando pensamos en un fanzine, lo imaginamos como lo que se ha popularizado como la imagen o la idea de un fanzine, es decir, que más vinculado al movimiento punk, claro, como que el recorte pegado ahí de los periódicos sacado, sí, tal y el hazlo tú mismo, no, el do it yourself también. Sin embargo, la característica de la bitácora tonal que pudimos ver, la número uno, no sé si nos trajiste la número dos para ojearle. Vea eso, excelente, tal cual como la número uno. ¿Cuál es la característica de esto? Que tiene una estética muy, muy preparada, muy elaborada, sí, sí, ¿no es cierto? Por eso es que quizás, si bien mantiene la estética del fanzine, como que rompe también a la vez la idea de que tenemos establecida del fanzine. Claro, porque sí, claro, sí, realmente es un material de colección. Sí, porque al final es hacer un producto que, bueno, es totalmente hecho por nosotros, ¿no? El fanzine es totalmente cortado y pegado a mano. Nos damos el trabajo de hacer todo esto para que venga un valor especial, ¿no? A lo que es lo que nosotros hacemos para el público, para lo que estamos dando. Pero a la vez, también es un producto coleccionable, como justo lo dijiste tú. Es para que lo colecciones, para que lo tengas, para que no solo te recuerde a una banda, sino que te recuerde varios aspectos, un evento, una experiencia, es todo en conjunto. Entonces es interesante cómo es que, sí, como tú dices, nos diferencia bastante lo que es la cultura punk de lo que es do-it-yourself y, claro, y fanzine y todo. Y es chévere, ¿no? Yo no, por ahí empezamos nosotros. Por ahí empezamos, habíamos de asistir a las ferias de fanzines en la Roots, acá en Polesiespal, y íbamos, decíamos, oh, llegamos a un fanzine cuando estábamos recién en nuestros inicios. Y bueno, y justo pensamos en esto, ¿no? Que el producto sea algo más elaborado, que sea algo mucho más para que sea coleccionable, que sea un poco más diseñado, que ya tiene nuestra compañera María Paula Gómez es la que hace el diseño, la diagramación, y es totalmente profesional, ¿no? Entonces, okay, precisamente para darle eso, ese valor. Mucho qué chéverísimo, qué bacán. Sigamos escuchando música para seguir hablando de lo que es la bitácora tonal, todos sus detalles, lo que será el evento de lanzamiento. ¿Les parece si escuchamos un doblete esta vez? Escuchemos a Llama este pez, como para que se piquen de ir este viernes al Café Democrático, y escuchemos algo del Fun Café, ¿le parece? Ya. ¿Cuál, licenciado? Usted dirá. Escuchemos Crystal. Cartel, sí, ya, bacán, vamos ahí. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación se llama Llama este pez desde Ecuador, Quito, Ecuador, y luego escucharemos Crystal Castle desde Canadá. Esto se llama Polución Sonora. Thank you. Empezamos esta producción sonora y les recordamos que este viernes va a estar Llama a este pez a las 10:30 de la noche en el Café Democrático. Esto es en La Mariscal, justo en la calle Lizardo García, en Esquinero. En la esquinita, ahí se ve. Igual la gente ya está como relacionada con el Café Democrático. Sí, y estuvimos escuchando hace un rato Llama a este pez, como para que se motiven a ir. Y se viene este 22 y 23 del Funcafest también en Guayaquil. Funcafest en Guayaquil. Ahí tenemos algunas bandas. Tenemos Crystal Castles, tenemos Ilia Curaqui Valderramas. Aterciopelados. Tenemos Carla Morrison. Alcaloides. Skinny Jean. Espumita. La Máquina Camaleón. La Máquina Camaleón. Y etcétera, etcétera. Así que eso sucederá en Guayaquil. También ahí... vi que va a haber un stage corneto. Hay algunos artistas, entre ellos vi que está Fabricante. Vea eso, qué bacán. También como les dan la yapa, aparte de todo el cartel, de todo el line-up, hay la yapita ahí en este espacio especial de músicos. Qué chévere, qué bacán que pueda suceder esto de brindar los espacios, como dices. Pero me quedo con lo que tú dijiste también, Emilio, al inicio. que la gente está reconociendo ya el hecho de que es estrictamente necesario sostener esta escena a partir también de sostenernos entre nosotros. ¿Qué implica eso? El pagar la entrada, por ejemplo, en festival, el entender también que los medios de comunicación, desde el fanzine hasta los programas de radio, las plataformas web, etcétera, también necesitan un sostenimiento, digamos. Más allá de lo económico, que de hecho es muy necesario, este programa mismo muchas veces ha estado a punto de desaparecer por ese tema. Sin embargo, ha podido más las ganas, creo yo, las ganas de brindar estos espacios. El asunto es que, claro, necesitamos un poco generar lo que tú decías, esta industria alrededor de la música y sobre todo dinamizar el mercado alrededor de la música. Yo creo que eso, el momento en que esto suceda y el momento en que empiece a generar algo, ahí sí va a venir, no sé, va a venir la mirada grande del Estado a ver que sí, en verdad, ha sabido mover recursos, sí, en verdad, se han sabido mover cultura aquí. Sin embargo, creo que también eso es un poco la responsabilidad de quienes estamos en este lado, ¿no? De mantener, si bien siempre la apertura a estos espacios, pero también mantener la independencia desde ese lado. Porque eso ha permitido, por ejemplo, la creación de estas cosas, con ideas propias, con diseños propios, con ilustraciones propias y sobre todo con un contenido que no responde al mercado. Ah. Eso es lo más importante, creo yo. Sí. Que no responde estrictamente a lo comercial. Eso es lo importante y eso creo que es lo que en algún momento la gente va a entender y va a comprender. Eso está muy chévere. En cuanto a eso, ¿consideras ya la bitácora tonal ahora que ha salido lo número 2? La vez anterior hablábamos de la constancia. Sí, y creo que aquí se muestra ya, está demostrado. ¿Consideras en ese sentido que puedes llegar a ser un medio de comunicación fuerte la bitácora tonal? ¿Está pensado también como eso? Sí, y, o sea, la bitácora tonal siempre empezó con el propósito de promocionar todo esto, ¿no? Obviamente no ha sido fácil. Precisamente como tú dices, Pablo Sonado ha tenido problemas. Nosotros también los tuvimos. El último evento que realizamos hace 9 meses, pero al inicio fue totalmente pensado para hacerlo antes, la segunda edición, pero tuvimos, bueno, varias complicaciones y todo, pero seguimos igual, no nos dejamos y hasta poder sacar la segunda edición. Y bueno, la vista futuro es precisamente también eso, ¿no? Poder tener una plataforma para poder mover todo, ¿no? Entonces, ahora que es del fanzine, que estamos haciendo totalmente independiente esto, en el futuro queremos seguir haciendo todo independiente, todo fanzine, pero que sea mucho más productivo. Por ejemplo, esta segunda edición tenemos más páginas donde vamos agregando más contenido, y ese es el propósito, crecer, y no solo nosotros como fanzine, sino también apoyar a que lo demás crezca. Qué bacán. Para que haya más promoción, más movida en todo lo que es este aspecto. Qué chévere. En algún momento sacar la edición de lujo con todas las ediciones de Bitácora. Exacto, sí, en algún momento, espérenlo. Timbrado eso ya. Si sacan la edición de lujo con algunas ediciones, ya está timbrado. Algún día pasará, no hay problema. Seguro que sí. Qué bacán. Entonces, la Bitácora Tonal Volumen 2 se lanza este 16 de septiembre. En el Anqué, Cocina Guapuleña. Sí. A partir de las 8 de la noche les vamos a estar esperando. Cuesta $10 con fanzine. Con fanzine incluido. ¿Pueden encontrar el fanzine previamente en algún lado o ese día mismo? Exacto, eso es lo que le hace exclusivo, que solo puedes encontrar el día del evento. Bacán. El fanzine se produce con un tiraje limitado y si lo conseguiste ese día, perfecto, si no, ya no lo pudiste conseguir. Es totalmente exclusivo, da algo para que la gente iniciativa también, para que la gente pueda tenerlo, y si no lo tuviste, lo perdiste. Y se ratifica eso de lo coleccionable también. Exacto. ¿No? Que la gente lo pueda tener. Qué chévere, qué bacán. Vamos a escuchar algo más de música, volvemos para seguir conversando con Emilio sobre lo que es la bitácora tonal y todo lo que implica este trabajo independiente que tiene sus altos y bajos, pero eso es lo rico, lo bacán también de estar inmiscuido en esto. Escuchemos algo más de música y ahora me gustaría que tú decidas, Emilio, tú qué quieres escuchar de todo lo que hemos nombrado, de alguien de la bitácora, no sé, lo que tú quieras. Todo lo que hemos nombrado, pongamos un poquito de Koala Precipicio. Recién sacaron el disco, el nuevo video musical hoy. Bacán. Sí, de la canción. No recuerdo qué canción es, pero bueno, es de la nueva canción que sacó, bueno, nuevo video de la nueva canción de... Chéverísimo, entonces estrenémoslo pues aquí en La Polu, así el nuevo trabajo sonoro de Koala Precipicio. Esto suena entonces en la voz de... ¿Cómo se llama? Emilio Moreno. En la voz de Emilio Moreno, integrante fundador de Koala Precipicio, un estreno. Ah, no. ¿De la banda? Sí. Alejo Zambrano, yo soy Emilio. Alejo. En la voz de Alejo Zambrano, integrante fundador de Koala Precipicio, escuchamos este estreno aquí en Polución Sonora. Y regresamos. la mañana, no aguanto más. Miro mil caras, me siento muy mal. Me envían señales del espacio exterior y nada me importa a mi alrededor. Brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes, nena, ya no aguanto más. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. En Polución Sonora, y escuchábamos de ahí algo de Koala Precipicio para que se pique de ir al lanzamiento de la Bitácora Tonal número 2. Esto será el sábado 16 de septiembre en Guápulo City. Es un mundo distinto, Guápulo, ¿no? Tiene su toque bien chévere. Y le mandamos saludos a la gente de Sexabret. Ellos sí, son, ¿de dónde? Desde Puerto Viejo. Vea, desde Puerto Viejo, Rock City. Nos han hecho llegar un disco de Sexabret. Saludos. Recibido. Recibido, amigos, muchísimas gracias. Ya está aquí en el poder de la Polu Sonora. Y nada, vamos a escucharle con mucha atención. Tenemos que anunciarles también, así como menciones, se va a venir un taller súper interesante. Ya les voy a dar la información completa, porque es un taller en el que involucra investigación, periodismo, criminalística. Está súper interesante. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Entonces, eso. Gracias a la gente de Sexabret. Gracias a la gente de Llama Estepes también, que se estuvo comunicando. A la gente de Guayaquil, del Fun Café. A todos. Qué bacán. Qué bacán que vayamos haciendo fuerza entre todos, como por, sobre todo por la música, ¿no? Eso es importante, porque a la final, no sé si tú tengas la misma percepción, Emilio, creo que la música ha logrado en el presente lo que no ha logrado otras cosas, la política, el deporte, etcétera, ¿no? Algunas otras cosas que se han venido a menos. La gente está llorando por el fútbol. Allá vida ajena. Todos estamos complicados con lo político, estamos hartos, hastiados, pero como que hay esa luz al final del camino, que es la cultura ecuatoriana. ¿Qué opinión te merece a ti en general la cultura ecuatoriana, Emilio? Todo lo que se mueve en cuanto a la literatura, las artes plásticas, la música, la comida, etcétera. ¿Cómo le ves a la cultura ecuatoriana en general? Bueno, la cultura ecuatoriana en general yo creo que es muy rica en muchos aspectos, ¿no? O sea, tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar a nuestra gente. Y no solo a nuestra gente, sino, bueno, poder sacarlo internacionalmente. Tenemos bastante material. Uh-huh. Pero precisamente uno de los problemas era esto, que quedaba en hacer y ya. Entonces, eso es un problema muy grande, que precisamente de lo que hablábamos ahorita hace un momento, la promoción y todo eso, importa bastante, ¿no? Uh-huh. Hay muchos artistas que bueno, yo he sabido de muchos artistas que son excelentes y no han logrado salir mucho porque, bueno, no han tenido espacios de promoción, no han tenido porque lastimosamente simplemente no se da, ¿no? Uh-huh. Entonces la cultura ecuatoriana tiene en varios aspectos, ¿no? Arte, en general ilustración, fotografía, dibujo, todo. Y como tú dices, la música, que es algo muy, muy específico. Uh-huh. Y es muy rico en muchos sentidos. Hay muchos géneros de aquí, yo creo, en el país, que se han manejado con su propio estilo. Claro. Y es excelente. A mí me parece algo que no veo en otro lado. Y eso, por lo menos personalmente, a mí me gusta mucho. Hay bandas que posiblemente no podrán gustarme mucho, pero nunca voy a estar en desacuerdo de que son bandas únicas. Correcto. Y que tienen su sonido, un sonido excelente. Correcto. Sí. Ahora, resulta que también en el presente... existen ya varios recursos, ¿no?, que están a nuestra mano, el internet, ya existe la posibilidad de, no sé, incluso, aunque suene absurdo, aunque la semana anterior alguien nos decía, vean un tutorial y ahí está todo, también existen los sí. tutoriales, existe esto, existe el otro, y eso ha permitido también que los espacios se vayan ampliando, que vayan creciendo, que vayan surgiendo más. Claro. En ese sentido, ha habido también como una pequeña tergiversación también de la promoción. Uh-huh. Porque claro, como decíamos, ahora todo el mundo tiene la posibilidad de generar una plataforma web, por ejemplo, Exacto. una página de Facebook, y empezar a promocionar cosas. Sin embargo, a veces sí pasa, ¿no?, que se difumina un poco la información o se vuelve difusa. Exacto. ¿Qué crees de eso? ¿Qué crees de esta posibilidad que tenemos todos, básicamente, más allá de los medios, más allá de los músicos, de cualquier cosa? Todos tenemos la posibilidad de coger y hacer algo por la música. Uh-huh. Claro, o sea, la ciberplataforma de lo que es el internet es tan grande, es tan amplia, uh-huh. que, bueno, uno puede salir y coger y promocionar y subir lo que uno quiera, el material que uno quiera, pero el problema es que es tan amplia, es tan grande que se pierde. Correcto. Es tan, o sea, en lo que es el mar, de ver todo lo que es el internet y lo que puedes encontrar y lo que puedes subir y conseguir, se difumina todo a lo que uno quiere llegar, ¿no? Entonces uh-huh. es difícil. Precisamente justo cuando hablamos del inicio de lo que era la bitácora tonal, que es un producto físico, uh-huh. en un mundo donde ahora toda la música es digitalizada sí. y el producto es digitalizado, esto hace que tengas un punto al que ver. Entonces no es que subas del internet y ahí es la bitácora tonal y solo es la página web, no. Tienes algo físico, algo que te recuerda que ahí está. Que es de todas maneras, algo físico siempre va a tener un valor mucho más especial, ¿no? Correcto. Porque está ahí, lo tienes, lo tocas, lo lees. Es como más o menos leer un libro desde una pantalla. No es lo mismo que leer un libro en papel. Exacto. Exactamente. Eso, el papel tiene un valor muy importante en lo que es, por lo menos, leerlo y entenderlo y tenerlo ahí. Igual la música, si tienes un disco, es muy diferente. Uh-huh. Y igual, como tú dices, la promoción en el internet, como es tan grande la plataforma, a veces se pierde, se difumina, Es difícil. Yo lo que creo del tener un soporte físico es que incluso estimula mucho más tus sentidos. Uh-huh. Porque claro, en el mundo virtual estás con tus ojos y leyendo y estás ahí, pero la pantalla no la sientes, no sientes la textura del papel, no hueles del papel, porque sí. incluso tiene un olor, una textura, no sé, es muy distinto el tener algo físico Exacto. en las manos. Y es bueno que te fijes en eso, mira, es muy importante, o sea, que la gente también tenga esa sensibilidad de ver que lo material tiene un principio por el que se empezó, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, este fanzine no es producido en una fábrica donde todo lo sellan, lo cortan y ya las máquinas y uh-huh. lo produces. Lo hacemos a mano. Nosotros mismos vamos a ver el papel, vemos precisamente la textura. Mi compañera Mapau es totalmente obsesionada con las texturas del papel y le encanta eso. Y es importante, nos gusta ver eso. Nos gusta ver cómo lo imprimimos, la calidad en la que se imprime, o sea, cómo lo cortamos, que todo salga muy bien. Correcto. Porque al final es un producto que tú lo vas a ver y lo tuviste alguna vez y no vas a volver a tenerlo. Eso uh-huh. es exclusivo. Correcto. Y eso da un valor, ¿no? Es un valor para que tú sientas que no solo es algo que estás escuchando desde una pantalla, o sea, desde la computadora, sino que lo viste y estuviste ahí. Chévere. Es chévere. Qué bacán. Y si usted quiere tener también unas experiencias así de sensoriales sobre lo que es la elaboración, el diseño independiente, etcétera, una vez más le invito a que visite La Libertina, Tienda Galería. Entre otras cosas también va a encontrar libritos, hay libritos súper chéveres. Eso es lo lindo de ir, Exacto, por ejemplo, sí, a estas galerías de arte, ¿no? Que excelente. Tú entras, por más pequeñita que sea, te demoras por lo menos unos 15, 20 minutos, una hora en dar la vuelta y estar viendo todo, porque eso es la diferencia, digamos, con un centro comercial, con una tienda que industrializa todo, que incluso la atención en estos lugares, específicamente en La Libertina, es personalizado. Tienes la posibilidad de conocer a quien hizo el trabajo. Uh-huh. Y eso creo es único. Es muy importante. Eso es muy importante porque vas a sentir, más allá de la hipitud, de la hipería, vas a sentir la energía de la persona que hizo lo que te estás llevando. Claro. Y eso es fundamental, creo, a la hora de adquirir algo. Claro, y precisamente justo en esto de la movida independiente es muy importante ver de dónde vienen las cosas que tú adquieres. Correcto. Y eso le da un valor mucho más fuerte, conocer a la persona que produjo eso, ¿no? Entonces, como que la música en sí, o fotografías, o dibujos, o revistas, es muy importante. Si es hecho independiente, tiene mucho más valor. Bacán. Así que si usted quiere vivir una experiencia así, le invito a que visite la Libertina Tienda Galería, ubicada en la Floresta, Coruña, N24-255, entre la Lugo y la Vizcaya. Así que ahí está la Libertina, no se olviden, visítenlos todos los días abierto de 11:30 a 7:00 p.m. Próximamente les vamos a contar de unos talleres que van a ver ahí, así que a la gente que le guste bordar, hablando de querer hacer cosas a mano, sobre todo eso, estén muy atentos. Vamos a escuchar nosotros algo más de música y a ver, ahora me toca a mí, ¿qué quiero escuchar? Quisiera escuchar algo del Carpazo. Ya, vamos a escuchar... Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir, una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada. Hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante. Y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo. El silencio como regla en adelante. Es normal que así presienta cómo andar. Tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada. Hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante. Es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo. El silencio como regla en adelante. Y es normal que así presienta cómo andar. Estamos de regreso en Polución Sonora y recordarles que este viernes en el Café Democrático estará presente en vivo Llama a este pez a partir de las 10:30 de la noche. No se olviden, vayan, asistan, va a estar buenazo esto. Y a la gente que no ha escuchado Llama a este pez, como el Emilio, le invitamos a que vaya y escuche. Por supuesto. Nosotros vamos a escuchar a los Tallos. Muy bueno. Escucha Llama a este pez, ¿ya? Perfecto. Ya, hacemos ese compromiso. Así que la gente que quiera escucharlos en vivo, este viernes 10:30 de la noche, Café Democrático. Y que cierre el fin de semana, el sábado. Cierre el fin de semana, el sábado, es la bitácora tonal número 2, el lanzamiento. Así que puede ir a la Nonqué de Guápulo. Esto va a ser nochecita. Nochecita, nochecita, y va a haber after, así que... Se queda hasta las dos, más, ¿no? Hasta las dos oficialmente. Oficialmente, sí. Pero de ahí... Ah, si se abre algo más, ahí veremos qué pasa. Ahí veamos qué surge. Sí, sí, sí. Así que ya saben, ahí la entrada cuesta $10, estarán presentes en el escenario Sebastián Balbuena de Pánico, Koala Precipicio y cerrando la noche Lola Boom en vivo. Va a estar un conciertazo, siempre es como que... la onda de verle a la banda en el escenario grande, por ejemplo, me acuerdo Lola Boom en el Quito Fest, la rompió, fue excelente una presentación. Sin embargo, esa intimidad del bar, de tenerles más cerca, de que incluso el músico habla más con el público, ¿no? Uh-huh. Como que se intima más con el público, eso es muy bonito de estos espacios. Y qué bacán, aparte se va a llevar un producto súper chévere, un fanzine de colección. Exacto. Genial, genial, genial, en el que, como les decía, incluso la textura les va a enamorar, les va a generar una sensación distinta desde lo físico mismo, desde el hecho de tener un soporte. Así que eso con la bitácora tonal. Y nada, pues Emilio, algunos últimos detalles sobre el evento que nos quieras contar. Bueno, básicamente que les esperamos a todos. Todos están totalmente invitados a que vengan a la bitácora tonal, a la tonal 2. Es un evento que la verdad estamos queriendo que la gente vaya, que la gente conozca. Y que sobre todo disfruten, ¿no? Es totalmente hecho con todo el amor para la gente. Todo el fanzine, todo lo que hacemos a mano, lo que nos sacamos, la madre cortando y todo, créanme que es hecho con todo el cariño para que la gente lo tenga y aprecie a las bandas y escuche y lo lea y lo entienda. Qué chévere. Que entienda todo lo que es hecho, para qué está hecho esto de la bitácora tonal. Qué bacán. Sí, sí. Y yo quiero pedir públicamente que nos dejen escribir en el número 3 de la Polo Sonora. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De una, a ver, ¿qué nos sale, licenciado? ¿De qué quiere escribir? Yo hago el collage. Ya, convencemos, muy bien. Porque acá el joven hace unos collages súper. Perfecto, créeme que sí, hemos estado buscando. Cuando empezamos la bitácora, más bien no sabíamos a quién pedir, porque en serio estábamos perdidos, pero así vamos buscando, vamos conociendo gente. Pero de una, ahí, sí. Humildemente nos ofrecemos, vea, para escribir y hacer los collages, ahí nos avisan nomás. Chévere. Esa es la idea, de ir acompañándonos entre todos. Exacto. A la final, porque dado que ya entendimos que esto no se va a mover a menos que nosotros lo movamos. Exacto. Entonces apoyémonos entre todos, sí, sí, sí. Tanto el público, tanto la gente que produce cosas, los medios, los músicos. Y así hacemos una gran familia, porque de eso se trata esto. Ajá. Creo que, como decía la gente de Patricia Piernas Largas la semana anterior, se ha dado una sana competencia en el hecho de ir creando lo mejor posible, y todo es por la música. Y sin pisotearse uno al otro, eso es lo más importante. Exacto, eso es lo más importante. Ajá. Porque a la final, como que cada cosita que va surgiendo es un aporte, un aporte desde todos lados. Exacto. Y una cosa que me ha parecido súper interesante y extraña a la vez, es el hecho de que sucede como lo que dicen de que Quito es un pañuelo. Sí. En la escena también, por ahí te encuentras con alguien que hace algo, es integrante de una banda y no le conocías, y también tú haces algo, y por ahí se juntan para crear cosas nuevas. Eso me parece súper, súper bacán. Eso es claro que sí. Muy lindo, porque permite que las cosas sigan fluyendo. Como para contarles lo del taller. Antes de cerrar, se viene un taller de crónica roja, literatura, periodismo y crimen. Esto va a ser el 20 de septiembre, del 20 al 22 de septiembre, en el Castillo Vista del Ángel. Esto es en la Cotopaxi y Esmeraldas, en el centro de Quito. Es un taller, como les digo, acerca de literatura, periodismo y crimen, en donde se van a estar preguntando la gente cómo es que se vincula la literatura con el periodismo en la crónica roja. Porque claro, estamos, vea, saturados de crónica roja, sin embargo, a veces hay esos tintes medios especiales sacados precisamente de la literatura, aplicados a la crónica roja. Esto va a ser dictado por el Willow Ruales, un escritor ibarreño que tiene una manera muy peculiar de escribir. Muy bacana, sí, muy chévere, muy particular. Y nada, Will Orruales, muy conocido por su trabajo por la cultura ecuatoriana, así que un taller garantizado sobre todo. Para la gente que quiera asistir a este taller, visite el evento, lo pueden ubicar como Taller de Crónica Roja con Will Orruales. Ahí está el evento en Facebook y ahí se van a enterar de todos los detalles. Así que estén pendientes de eso. Y yo recordarles que si ustedes quieren tener una libreta personalizada, un bocetero, un cuaderno, ahora que vienen las clases, y algunos ya empezaron hace rato, visiten el taller de encuadernación artesanal de Crearte, que ahora los pueden ubicar también en la Libertina Tienda Galería. Ahí están las libretitas y los boceteros de Crearte. Si usted es ilustrador, vea, para la amiga que nos dijo de Guayaquil que es ilustradora, para Sabi, le vamos a llevar, para si les llegamos a conocer allá en Guayaquil, le vamos a llevar una Crearte. Perfecto. Para obsequiarle. Va a estar muy agradecido, estoy seguro. Para obsequiarle. Agradecerle también a la gente de Sexabret desde Puerto Viejo Rock City, que ya ha recibido el disco y lo vamos a escuchar y lo vamos a estar sonando aquí en La Pueblo. A ti, Emilio, agradecerte un montón por el tiempo, por la visita. Gracias y a ustedes, recordarles sí. que La Pueblo Sonora está abierto a todas las posibilidades, como decimos. Ahí cuenten nomás con nosotros si necesitan alguien que les colabore. Contamos con ustedes entonces desde ahora. Ya, bacán, confirmado. Chéverazo. Y nada, que la bitácora tonal siga creciendo. En realidad esperamos que de aquí en unos, ¿qué será? Pongámosle en unos 2 añitos, 3 años, ya. En unos 3 años sentarnos a estar viendo la edición de lujo de la bitácora. Perfecto, va a llegar, no hay problema. Eso también, vamos a hacer que suceda. Exacto. Para de aquí en unos 3 años, no sé, estar en otro lugar conversando y estar viendo la edición de lujo. Perfecto. De la bitácora. Que es un producto en realidad que vale la pena. Vayan este día sábado al Ananqué de Guápulo. Increíble, con un cartel súper chévere, garantizado, Sebastián Balbuena, Koala Precipicio y Lola Boom. Eso, Emilio, ¿tú algo que le quieras decir a alguien que te esté escuchando o algo que le quieras decir al público? No, nada en especial, que sigan escuchando Pueblo Sonora, que sigan apoyando a todo lo que es la escena, escuchando, gastando y sobre todo yendo a los conciertos, entendiendo lo que es esto de apoyar la escena. Uno no tiene que ser necesariamente un artista, un productor para poder apoyar esto. Correcto. Uno tiene que ser persona y con eso basta. Y sobre todo ecuatoriano, porque eso. Con eso apoyas lo que es tuyo, lo que es la escena, lo que eres, lo que te representa. Entonces, eso. Y que sigan escuchando Pueblo Sonar. Chéverísimo. Muchas gracias, sí. Emilio. Y igual, sigan leyendo la bitácora tonal. El próximo número vamos a ir nosotros. Visite el canal de YouTube Polo Sonora. Tenemos la sesión de Atahualpa que está allá en el canal. Y pues vamos a estar subiendo ya próximamente la de la segunda parte de Eyaculación Postmortem. Noches de blanco satán. Así se llama la canción, ¿no? Es la cuando nos visitaron hace unos meses la banda española de post-punk, Eyaculación Postmortem, grabaron con nosotros 2 sesiones. La una ya está subida, de su canción Tú vienes de negro, nosotros volvemos de gris. Próximamente, creo que en estos días ya estrenamos el capítulo número 2 con la canción Noches de blanco satán. Y próximamente... Rocking Crueles. Vea, le puedo decir que esa sesión está chéverísima. Yo ya quiero que esté subida. Rocking Crueles, una banda de rock and roll que también nos visitó hace algún tiempo atrás. Creo que el año pasado, de hecho, estuvieron con nosotros. No, este año. ¿Este año fue? Sí. ¿Sí? Voodoo Zombie. Ah, sí, es verdad. Entonces estuvieron este año y está una sesión súper bacana como para que rock and rollee y hasta se haga el copete. Completo. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vemos. Lo único que puedo decir con todo lo que ha pasado en la coyuntura, vea, más allá de cualquier cosa, de lo que hayan dicho, de lo que hayan hecho, creo que es importante, sobre todo acá adentro, en el estado, no sé, en el Ecuador, creo que es muy importante, en principio, cuestionarnos nosotros mismos. Saber que a veces eso de la xenofobia, eso del racismo, eso de esas cosas, surgen de acá mismo. Cuando nosotros dejemos de insultarnos entre nosotros y dejemos de ser regionalistas entre nosotros, creo que vamos a tener la capacidad moral de juzgar a alguien más. Mientras eso no pase, no digamos nada. Es mejor guardar silencio y sobre todo ir tomando conciencia de estas cosas, de que nosotros, en nosotros empieza el cambio, y si queremos que esas cosas no vuelvan a suceder, las cosas que han pasado en estos días, pues empecemos a vernos a nosotros mismos hacia adentro. Cierre sus ojos un momento y mírese hacia adentro, que eso va a ser muy importante para el futuro. ¡Nos vamos! Esto se llamó Polución Sonora. Just a few moments.